el padre Jorge Lorin, autor del libro Para Salvarte. El padre también que estuvo en el Congreso de Cagliari, Italia. Con ustedes al padre Jorge Lorin. Padre, señoras, señores, el título de esta conferencia podría ser Jesús Misericordioso, el Gran Perdonador. Jesús en el Evangelio se presenta como el Gran Perdonador. Así, en sus actuaciones con los pecadores o en sus parábolas de la misericordia, incluso en alguna frase hiperbólica que puede entenderse mal, y muchas veces se entiende mal, donde Cristo, para exponer la alegría que siente ante el pecador arrepentido, dice en el Evangelio: hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Esta frase, que es de Cristo en el Evangelio, se puede prestar a entenderla mal. Porque claro, si hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no tienen que convertirse, pues vamos a ser pecadores y así le damos al Señor la alegría de la conversión. Pues vamos a ser pecadores. No, Señor, no se trata de eso. Eso es entender mal la frase de Jesucristo. Lo que quiere Cristo decir con esta expresión es que la conversión de un pecador le produce al Señor una alegría especial, no superior, sino distinta. Y esto es un fenómeno psicológico que pasa continuamente en la vida. A veces, un fenómeno nuevo y feliz me produce una alegría que parece superior a la alegría de los fenómenos normales, aunque estos en sí sean preferibles. Me explico. Una madre que ve con pena que su hijo, estamos en México, estamos en Durango, pues yo sé que hay gente de Durango en California, pues una madre ve con pena que su hijo se va a California a buscar trabajo. Cuando ese hijo vuelve a casa, le da a su madre una alegría distinta de la alegría de los otros hijos que se han quedado en casa. Y no es que la madre prefiera que se haya ido el hijo. La madre hubiera preferido que el hijo se quede en casa y no se vaya a California. Pero cuando el hijo vuelve, le da una alegría distinta que no le dan los otros hijos que se han quedado en casa. Pero ella, qué duda cabe, prefiere que los hijos se queden en casa y no tengan que ir a buscar trabajo a California. Otro ejemplo. Un padre tiene un hijo gravemente enfermo. Y ese hijo gravemente enfermo recupera la salud. Cuando este hijo recupera la salud, le da a su padre una alegría que no le dan los hijos sanos. Una alegría distinta. Pero que duda cabe que el padre hubiera preferido que su hijo no hubiera contraído esa enfermedad. Eso es evidente. Eso es evidente. El padre prefiere que su hijo sea sano y que no contraiga una enfermedad. Pero una vez que la ha contraído, cuando se cura de la enfermedad, le da una alegría distinta que no le dan los hijos sanos que no han contraído la enfermedad. Este es el sentido de la frase de Jesucristo, que cuando un pecador se convierte, le dan una alegría tan grande que parece que es superior a los otros que no habían necesitado convertirse. Pero no es naturalmente, no es que él prefiera que seamos pecadores para después darle la alegría de la conversión. Y esta es lo que se simboliza en las parábolas de la misericordia. Por ejemplo, la parábola de la dracma perdida. La mujer que pierde una moneda, se llama dracma, pierde una moneda y va con la escoba barriendo por la casa y por fin encuentra la moneda. Y dice el Evangelio, llama a las vecinas, oye, encontré la moneda que perdí. El encontrar la moneda le da una alegría que no tenía. Pero no vamos a pensar que esa moneda vale más que toda su fortuna. Esa moneda vale mucho menos que su fortuna. Y ella prefiere su fortuna. Ella prefiere su fortuna. Ahora, encuentra la monedita y esta monedita que encuentra le da una alegría distinta de la satisfacción de la fortuna que tiene guardada. Es el ejemplo también de la oveja perdida. Salió el pastor, dejó las 99 ovejas en el redil. Salió el pastor, busca la oveja, la encuentra, se la carga con los hombros y vuelve cantando porque ha encontrado la oveja perdida. El encontrar la oveja perdida le produce una nueva alegría. Pero que duda cabe que él hubiera preferido que la oveja no se pierda. Él hubiera preferido que la oveja esté en el redil. Cuando vuelve el rebaño y él cuenta las ovejas, hubiera preferido contar las 100. Hay 100, se va tranquilo. Pero cuando ve que hay 99, le entra la preocupación. Vaya por Dios, falta una, vamos a buscarla. Y al encontrarla, siente una alegría distinta. ¿Qué le dan? Las 99 del redil. Pero qué duda cabe que él prefiere, hubiera preferido, que la oveja no hubiera perdido. Es el sentido de la parábola del hijo pródigo. Vuelve el hijo pródigo, que había exigido de su padre la fortuna. Se fue a lejanas tierras, malgastó la fortuna con prostitutas, se puso a guardar cerdos, tenía envidia de los cerdos, porque los cerdos podían comer bellotas, y a él no le dejaban comer, las bellotas eran para los cerdos. Recapacita, se arrepiente y vuelve a casa de su padre. Y cuando su padre le ve venir, le da un abrazo y celebra una fiesta. Y el otro hermano, que no se había ido de casa, protesta. Oye, padre, de manera que este sinvergüenza ha ido por ahí a malgastar tu fortuna con malas mujeres. Y ahora das una fiesta. Y yo que estoy aquí, siempre a tu lado, ¿qué? Hijo mío, tú estás siempre a mi lado. Pero este hombre se había perdido y lo hemos encontrado. Y el padre celebra una fiesta porque el hijo perdido ha vuelto a la casa. Pero qué duda cabe que el padre hubiera preferido que el hijo no se hubiera ido por ahí a malgastar su fortuna con malas mujeres. Este es el sentido de las parábolas de la misericordia de Dios. La alegría especial, distinta, que le recibe el corazón de Jesús cuando un pecador que se había ido de casa, como el hijo pródigo, cuando una oveja que se había perdido en el monte, como la oveja perdida, o cuando una moneda se le pierde al ama de casa, recuperan lo que estaba perdido con enorme alegría. Y esto mismo pasó también con el paralítico de Cafarnaún, aquel paralítico que estaba Jesús en una casa y estaba llena de gente, y entonces le llevaban al paralítico para que lo cure, y como no podía entrar, pues lo descolgaron por el techo. Total, que allí le presentan a Jesús al paralítico para que le cure, fijaros, para que le cure de su enfermedad. Le pedían salud del cuerpo. Y Cristo, generoso como siempre, mucho más misericordioso, no solo le cura el cuerpo, le cura el alma. Le cura el alma. Tus pecados están perdonados. El paralítico solo le pedían que le curara el cuerpo. Y le curó el cuerpo. Coge tu camilla y vete a tu casa. Le curó el cuerpo, pero mucho más que el cuerpo, le curó el alma, porque le perdonó sus pecados. Le perdonó sus pecados. Ahora bien, si Cristo perdonó los pecados al paralítico, se supone que el paralítico estaba arrepentido. Porque si no está arrepentido, Dios no perdona. Dios no perdona a nadie sin arrepentimiento. Es condición indispensable el arrepentimiento para que Dios perdone. Y al que no tiene arrepentimiento, Dios no le perdona. Sería monstruoso que Dios perdone al que no tiene arrepentimiento. No se puede perdonar al que no está arrepentido. Miren ustedes, yo soy sacerdote, soy jesuita y me he hecho sacerdote. Y me he hecho sacerdote para perdonar pecados. Porque estoy convencido que el mayor bienhechor de la humanidad es el sacerdote. Nadie da lo que da el sacerdote. El médico te cura de la enfermedad. No mueres hoy, morirás mañana, el año que viene o dentro de 50 años. Ningún médico te libra de la muerte, te retrasa la muerte. Ningún médico te libra de la muerte. El sacerdote te da vida eterna. Vida eterna. No lo da nadie en el mundo más que el sacerdote. Perdonando pecados, te da vida eterna. Si tú no estropeas el boleto que te da, con ese boleto que te da el sacerdote, tienes derecho a gloria eterna. Si tú lo rompes después, pecando, allá tú. Lo has roto pecando. Pero si tú no rompes el boleto que te da el sacerdote, tienes derecho a vida eterna. Maravilloso. No hay bienhechor de la humanidad como el sacerdote. Nadie da lo que da el sacerdote. Por eso yo me he hecho sacerdote. Por eso me he hecho sacerdote. Porque meditando descubrí que lo más grande que se puede hacer en la vida es perdonar pecados para que la gente pueda salvar su alma. Pues a esto voy. Yo que me he hecho sacerdote para perdonar pecados, viene un hombre a confesarse y cuando en la confesión yo le digo, bueno, espero que esto no se repita. Ah, no, padre, no. ¿Yo por qué voy a abandonar esto? Lo que sea. Tiene una mujer amante que no es su esposa, o ha calumniado a un amigo. Si viene a confesarse de un pecado y cuando yo le pido arrepentimiento, él me dice, ah, no, no, yo no, yo no, yo voy a seguir lo mismo. Pues no puedo perdonar. Pues no puedo perdonar. Porque yo solo puedo perdonar al que se arrepiente. Pero como venga un pecador y me diga que no está arrepentido, yo no puedo perdonarle. Dios no puede perdonar a quien no se arrepiente. sería una monstruosidad que Dios perdonara al que no quiere arrepentirse. Sin embargo, a veces me han puesto esta objeción: ¿y por qué Dios, si es tan bueno, si es tan padre, exige arrepentimiento? Una madre que quiere a su hijo lo perdona de entrada, sin esperar el arrepentimiento. La madre lo perdona de entrada, aunque el hijo no esté arrepentido, porque la madre ama como nadie en el mundo. La madre no exige arrepentimiento. Puede ser que esto sea verdad, pero ese amor de esa madre es desordenado. Es un amor ciego. Es verdad que a veces las madres aman con amor ciego. Eso lo hemos visto a veces en televisión. Hemos visto la madre de un terrorista que ha puesto un coche bomba y ha matado a 40 personas, y su madre sale en televisión: si mi hijo es bueno, si mi hijo es muy bueno. Señora, que ha matado a 40 personas. No, mi hijo es bueno. Que se ciega. El amor de una madre se ciega. Eso es un amor desordenado. Se ciega. Y no cae en la cuenta de que este hombre es un criminal, es un malvado, que ha puesto un coche bomba y ha matado a 40 personas. Para su madre nunca será malo su hijo. Es un amor desordenado. Pero el amor justo exige reparación, exige arrepentimiento. Otro ejemplo. Un hombre de negocios tiene un administrador. Y un día va el administrador y le confiesa al hombre de negocios: mire usted, yo le he estado robando a usted. Le he robado mucho. Pero mire usted, yo no puedo devolverle lo que le he robado. Yo le pido que usted me perdone. ¿Por qué? Yo no puedo devolverle todo lo que le he robado. Y el señor, pues, está medio inclinado a perdonarle. Pero claro, sigue el administrador: pero sepa usted que le voy a seguir robando, porque me resulta muy provechoso. Hombre, pues se acabó la historia. ¿Cómo te va a perdonar? Encima que le dices que le ha robado y que te perdone, le dices que vas a seguir robando. Esto suena a burla. Esto es una burla. Te has cerrado la puerta del perdón. Si tú le pides perdón, que estás arrepentido, a lo mejor te perdona. Pero si tú le dices que vas a seguir robándole, es que no te puede perdonar. Tú mismo te has cerrado la puerta del perdón. Esto es imposible. Esto es imposible. Por tanto, Dios perdona siempre si nos arrepentimos. Pero si no hay arrepentimiento, no hay perdón de Dios. Un hombre de negocios tiene un administrador. Y un día va el administrador y le confiesa al hombre de negocios: mire usted, yo le he estado robando a usted. Le he robado mucho. Pero mire usted, yo no puedo devolverle lo que le he robado. Yo le pido que usted me perdone. ¿Por qué? Yo no puedo devolverle todo lo que le he robado. Y el señor, pues, está medio inclinado a perdonarle. Pero claro, sigue el administrador: pero sepa usted que le voy a seguir robando, porque me resulta muy provechoso. Hombre, pues se acabó la historia. ¿Cómo te va a perdonar? Encima que le dices que le ha robado y que te perdone, le dices que vas a seguir robando. Esto suena a burla. Esto es una burla. Te has cerrado la puerta del perdón. Si tú le pides perdón, que estás arrepentido, a lo mejor te perdona. Pero si tú le dices que vas a seguir robándole, es que no te puede perdonar. Tú mismo te has cerrado la puerta del perdón. Esto es imposible. Esto es imposible. Por tanto, Dios perdona siempre si nos arrepentimos. Pero si no hay arrepentimiento, no hay perdón de Dios. Por lo tanto, en la confesión, que es el gran beneficio de Dios es la confesión. Es fundamental el arrepentimiento. Si yo no llevo arrepentimiento, si no llevo propósito de enmienda, si no tengo voluntad de corregirme, no certeza. Certeza no tiene nadie. Nadie puede estar cierto de que nunca más volverá a pecar. Nadie. Todos podemos tener un mal cuarto de hora. Certeza de no volver a pecar, nadie. Pero Cristo lo que nos pide es voluntad. Si yo tengo voluntad de corregirme, yo tengo voluntad de que no se repita, yo tengo voluntad de arrepentimiento, vale. Aunque seguridad, eso no tenemos nunca. Pero voluntad de arrepentimiento, sí me lo exige el gran beneficio de la confesión. Yo voy a decir una cosa que yo digo siempre cuando hablo de esto, porque me impresiona mucho. Yo le doy gracias a Dios de este beneficio de la confesión. Conviene que lo reflexionemos. El gran beneficio de la confesión. Dios pudo no haber instituido la confesión. Dios podía haber hecho eso. Mira, hombre, aquí tienes una vida, aquí tienes una libertad. Usa bien de tu libertad y te doy la gloria eterna. Pero si usas mal, infierno eterno. Dios no podía haber hecho así. En la vida hay cosas irrecuperables. Lo que se pierde para siempre. A un hombre le saltan un ojo, eso es irrecuperable. Ese ojo lo perdió para siempre. Le pondrán un ojo de cristal. Pero el ojo que le saltaron, como fuera, de una perdigonada, yendo de caza, o con un palo en una caída, son casos que yo conozco. Hombre, un señor, padre de un amigo mío, yendo de caza, le pegaron una perdigonada y perdió un ojo. Otro caso, un pobre muchacho, trabajando en el campo, tropezó y se cayó con tan mala suerte que un palo clavado en el suelo se lo clavó en el ojo. Y saltó el ojo, irrecuperable. Un ojo perdido es irrecuperable. Un cuadro de Velázquez que se quema, irrecuperable. Un cuadro maravilloso, cuadro de las lanzas, las meninas, lo que sea. Un cuadro de Velázquez que se quema, irrecuperable. En la vida hay cosas que si se pierden, se perdieron para siempre, irrecuperables. Dios podía haberlo hecho así. Dios puede haber dicho, toma hombre, 100 años de vida, toma hombre, una libertad, usa bien la gloria eterna, como uses mal, infierno eterno, sin solución, irrecuperable. Podía haberlo hecho así. Sin embargo, la inmensa misericordia de Dios instituye la confesión para que si he pecado, Dios me perdone. Y Dios no dice, toma hombre, 100 años de vida, toma una libertad, si usas bien la gloria eterna, y si usas mal, infierno eterno. No. Dice Dios, si usas mal, pídeme perdón y yo te perdonaré. ¡Qué misericordia la de Dios! Si usas mal, pídeme perdón, arrepentido, y yo te perdonaré. La inmensa misericordia de Dios. Pues nosotros debemos imitar esa misericordia de Dios. Debemos imitar perdonando a nuestros hermanos, imitando la misericordia de Dios, que para eso Él nos da ejemplo de misericordia. que pasa en la vida. A veces a un señor le dan un cargo muy importante, pero muy peligroso, o de mucha responsabilidad. Esta persona, ante un cargo de tanto peligro o tanta responsabilidad, por dentro tiene repugnancia. No quiero aceptar esto. La sensibilidad se rebela contra ese cargo por el peligro que tiene, por la responsabilidad que tiene. La sensibilidad se rebela, pero se impone la razón, se impone la voluntad. Debo aceptarlo porque tengo obligación, porque es un cargo de bien público, porque voy a hacer mucho bien desde ese puesto. La razón se impone a la sensibilidad. Pues lo mismo pasa aquí. A veces la sensibilidad se rebela contra el perdón, pero se impone la razón, se impone la voluntad, y podemos perdonar con la voluntad, aunque se revele la sensibilidad. Ahora bien, cuando hablo de perdonar, que hay que perdonar siempre, como dice Cristo, 70 veces 7, esto no excluye exigir que se cumpla la justicia y se repare el daño que le han ocasionado. Eso, una cosa no va contra la otra. Yo perdono. Yo no le deseo ningún mal, pero si me ha hecho un daño, que me repare. Ah, eso sí. Se puede exigir reparación del daño recibido, aunque la voluntad se sobreponga al sentimiento y se perdone voluntariamente. Eso, la parábola es significativa. Pone una deuda descomunal que el súbdito no puede pagar. Tenía que vender sus bienes, su esposa y sus hijos. Y claro, le pide: Señor, perdóname mi deuda que no puede pagarte. Pero después este hombre, no me acordaba yo, inicuo, la palabra que no me salía. Siervo inicuo, esa es la palabra que no me salía. El rey, y el súbdito inicuo, esa es la palabra. Pues este súbdito inicuo, el rey le ha perdonado una deuda descomunal, 100.000 millones de pesetas, y a su compañero no le perdona 10.000 pesetas. Le coge por el cuello: págame lo que me debes, págame lo que debes. Y entonces los compañeros van indignados al rey. Oye, ¿te has fijado, fulano? Después que usted le ha perdonado esa deuda inmensa, a su compañero no le ha perdonado esa pequeñez. ¿Veis la lección? Después de todo lo que Dios me ha perdonado a mí, no voy yo a perdonar a mi hermano. ¿Qué tiene que ver la ofensa que mi hermano me ha hecho a mí con lo que Dios me ha perdonado? ¿Qué tiene que ver? Ante esta parábola nos quedamos desarmados. ¿Cómo yo puedo no perdonar a mi hermano cuando Dios me ha perdonado lo que me ha perdonado? Es que me deja desarmado. Yo tengo que perdonar a mi hermano. Me haya hecho lo que me haya hecho, por mucho que me haya hecho mi hermano, nunca será lo que yo le he hecho a Dios, que la distancia es infinita. De siendo yo una criatura, un siervo inicuo, al rey soberano infinito de cielos y tierra, que es el Señor. Por eso esta palabra nos deja desarmados. ¿Quién puede negar su perdón al hermano, por mucho que le haya ofendido? Y termino con esta frase que todos decimos en el Padre Nuestro. Es que si yo no perdono a mi hermano, Dios no me perdona a mí. ¿Qué digo en el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Si yo no perdono al que me ha ofendido, Dios no me perdona a mí. Porque cada día lo digo en el Padre Nuestro: perdóname como yo perdono. Es así que yo no perdono, le estoy diciendo a Dios que tampoco me perdone. Si yo no perdono, estoy cerrándole la puerta a Dios, estoy cerrando la puerta al perdón de Dios. O perdono o Dios no me perdona, porque al no perdonar yo, le cierro la puerta al perdón de Dios. Pues pidámosle a Dios que nos ayude a imitar su misericordia, porque Jesús misericordioso es el gran perdonador. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.